Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, este programa va a ser muy, muy interesante porque vamos a tener tres rolas muy buenas. De hecho, una la eligió un compañero de la estación que de hecho me está acompañando. Fíjense qué extraño, ¿no? En martes en la noche tengo invitado. Pero bueno, quiero iniciar con los saludos a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que hemos recibido bastantes buenas críticas, comentarios y sugerencias. Y también, por ejemplo, en el MySpace hemos contactado muchas bandas. Muchas gracias a ustedes que nos han contactado también en MySpace. Y bueno, este fin de semana también va a estar un poco ajetreado como el de la semana pasada. Como ustedes sabrán, estuvimos el sábado, el viernes en el Bar Piraña, acompañando a la banda Gorupos, que bueno, tocó una rola de su nuevo disco Helpetor, que van a estrenar el 9 de diciembre ahí en el Hard Rock Live. Ya estamos invitados. Y también estuvimos el sábado en el Monster Bar, también estuvo Eric y Martín. El reencuentro famoso. Estuvieron ahí en el Green Paddock escuchando a los Liquids, que ya pueden checar esta entrevista en Rocking for a Dream. Que pues algo extraño, ¿no? Porque Rocking no sé qué demonios tiene que ser con los Liquids. A lo mejor ya son famosos y ya tienen muchos años y es una trayectoria muy larga. Pero bueno, yo no voy a criticar lo que hacen los demás. Está muy buena, por favor escúchenlo. Y además una muy buena entrevista de Eric y de Martín, que bueno, pues como lo decía, se reencontraron y fue algo muy lindo. Yo lloré cuando los escuché. Y bueno, vámonos con la primera rola, que esta banda que se llama The Verve. De hecho, hablé un poquito de ellos el programa pasado. Pues por ahí metí, bueno, más bien fue la recomendación de la semana, ¿no? El Urban Hymns. Y vamos a escuchar algo, como que la semana pasada me quedé con ganas de meter algo de esta banda. Y pues ahora quise elegir Sonnet, no quise meter Bittersweet Symphony, que es la típica. Y bueno, Sonnet es una canción muy, muy, muy bonita. Escúchenla, regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. My love, Acabamos de escuchar The Verb, una banda del 1990. Bueno, esta rola se llama Sonnet. Y bueno, quiero darle un fuerte aplauso a mi invitado de este martes. Es Eric. Ah, no, ¿verdad? No, soy Martín. porque haya habido reconciliación, vamos a cambiar de nombre. Es que un día en un rocking que fui invitado para hablar de Caifanes, le dije Martín a Eric, entonces ahora tenía que reivindicarme. Sí. ¿Cómo estás, Martín? Muy fuerte bien, aplauso, ¿eh? Claro, como siempre. Ya se había hecho costumbre venir, ¿no? Nada más que me hace falta el ángel para reírme un poco. Sí, pero eso es en otro programa. Ah, sí, ¿verdad? Ahorita aquí estoy solo. De hecho, es la primera vez que tengo invitado, es algo raro. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta banda que se llama The Verb. Y bueno, tronó en 1997 con su cuarto álbum, el Urban Hymns. Que bueno, muchos dicen que por ahí es un one hit wonder la canción de Bittersweet Symphony. Que pues hasta en el conteo de VH1 de las canciones de One Hit Wonder salió como el número entre los 10 primeros, de sí, hecho. Sí, era. Sí. Y pues interesante, ¿no? Porque también tienen rolas muy interesantes como esta canción que se llama Sonnet. Y bueno, fíjate que te cuento una anécdota. De hecho, tronó The Verb porque en el Urban Hymns metieron la de Bittersweet Symphony y es una rola que escribió Mick Jagger. Sí, tuvieron problemas con los Rolling, ¿no? Por eso que me habían metido las armonías de algunas cuerdas o no, una onda así, ¿no? Exacto, entonces pues toda la lana que ganaron con este disco pues se lo quedó el señor Mick Jagger como si le faltara lana, ¿no? No, pues yo creo que sí le falta lana, porque todas aventaron una gira aquí en México, que por cierto tú tuviste el privilegio de verle las patas de gallo a Mick Jagger. Tú también estuviste en ese concierto. Claro, pero yo no estuve tan cerca, yo estuve como a 20 filos o más. Sí, yo corrí con la suerte de que se acercaron, el escenario se acercó a mí, no yo a ellos. Y fíjate que interesante, porque en el 2005, en el famoso Live Aid, que me la he pasado hablando de este concierto en varios programas, Coldplay de repente invitó a Richard Ashcroft, que es el vocalista de esta banda, que ya tiene algunos proyectos solistas, también algunos discos, y pues aventaron la de Bittersweet Symphony, una versión bastante buena ahí con... Ay, ¿cómo se llama el de Coldplay? Chris Martin ahí tocando el pianito con esta rola. Y pues muy, muy, muy buena. Y de hecho, pues creo que es lo único que ha hecho Richard Ashcroft, porque sacó un disco y pues nomás no pega. Algo muy interesante. Pero a pesar de todo eso tiene buen currículum, ¿no? Ya que, pues bueno, creó la rola de Bittersweet Symphony, que es una rola que es de los mejores hits de la historia. Pues sí, robarle ahí algunas armonías a los Rolling Stones, yo creo que te hace un buen currículum, ¿no? Pero bueno, vámonos con la siguiente rola. De hecho, esta tú la escogiste, preséntala, por favor. Claro, es la rola de Under Pressure, de Queen. Fíjate que está interesante esto, porque pues es la colaboración de David Bowie con Queen. Ey. Y pues aunque se enoje Eric por ahí, voy a decir que son la lucha de dos grandes hombresotes. Vamos a escuchar Under Pressure, regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. It's a terror of knowing what but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Acabamos de escuchar una banda ya legendaria llamada Queen con la canción Under Pressure, de una colaboración con David Bowie. Una gran rola, ¿no, Martín? Claro, claro. Obviamente son ingleses, ya sabes que los ingleses hacen muy buena música. No sé qué tengan los ingleses, pero hacen música bastante, bastante buena. Sí, pues es algo muy extraño, ¿no? Porque la mayoría de la música interesante ha venido de Inglaterra. Aunque pues por ahí el rock no nace en Inglaterra, ¿no? Nace con Elvis Presley en Estados Unidos. Exacto. Y pues tú sabrás más, ¿no? Porque hiciste un rocking con Eric. Claro, claro, pero hay que mencionar que también Elvis Presley ya le hizo el cover hasta Queen, ¿recuerdas? En la rola de... Crazy Little Thing Called Love. Sí, una rola muy buena. Y fíjense, interesante porque Freddie Mercury no se llamaba Freddie Mercury. Era su nombre como que artístico. Él se llamaba Farrokh Bulsara. Qué bueno que se cambió el nombre, porque si no... no iban a digerir tan fácil ese nombre. Exacto. Y él fue el que decidió que esta banda se llamara Queen, porque la idea original era que se llamara The Rich Kids. Un nombre chistoso, ¿no? Pues sí, pero no creo que hubiera tenido tanto auge como lo tiene el nombre de Queen, ¿no? Yo creo que Queen es... No sé, es más digerible. Es la reina. Es la reina de las bandas. Sí, y la reina del escenario. Exacto, también era una reina Farrokh Bulsara. Pero bueno, fíjense que su primer éxito fue el 31 de octubre de 1975 con la canción Bohemian Rhapsody, que de hecho hasta ahí hubo una participación de esta rola en una película que se llama El Mundo Según Wayne o Wayne's World. Muy buena, ¿no, Martín? Sí, excelente película. Que bueno, también hay que hablar de la canción, que ha sido una rola cobereada por muchos, ¿no? Y bastante, bastante buena, de las más representativas. Sí, de ahí, por ahí hasta Molotov hace un cover muy bueno, no a su estilo, pero muy, muy, muy hasta bueno. Hasta Dream Theater hace cover de esta rola de Queen. Esa no me la sabía, me la tienes que pasar porque yo no conozco mucho de Dream. Pero bueno, claro, claro. Y fíjense que también el guitarrista Brian May, que ha colaborado ya con bandas tan legendarias como The Who, pues sigue tocando, ¿no? Y como lo decía en algún programa de Metamorfosis, sigue intentando revivir a Queen. Yo creo que ya, que los dejen en paz, ¿no? Que ya... De hecho, en el concierto para la reina ya ves que tocó Queen, pero bueno, siento que ya es así como momento de retirarse, ¿no? Ya, pues ya se fue Mercury, que era más el ícono de la banda que otra cosa. Sí, ya murió, ya déjenlo en paz, ya. Sí, exacto. Se debe retorcer en su tumba, como muchos de los artistas que están muertos escuchando cosas que salen después de su muerte. Pero bueno, vámonos con una banda que yo creo que es de hecho, hemos hablado de muchos pioneros del hard rock, pero este es de... por esta canción se deriva el nombre de hard rock. ¿Tú no te la sabías? No, no me la sabía. Me estoy cultivando una vez más contigo. Esta canción se llama Born to be Wild. Es de Stephen Wolf. Regresamos en un segundo. Disfrútela, por favor. Looking direction, and whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace, fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Acabamos de escuchar a Stephen Wolf o a El Lobo Estepario con la canción Born to be Wild, que de hecho es el tercer single, aunque por ahí yo también lo consideraría un one hit wonder, ¿no, Martín? Pues sí, casi nadie conoce a este brother nada más que por esa rola y algunos ni siquiera saben quién la canta, ¿no? La neta. Sí, pues, pues para que lo sepan, es Stephen Wolf. Y bueno, fíjense que interesante la historia de este hombre, John Kay, que es el fundador de la banda, que pues tuvo que huir a los 4 años de Prusia y de Alemania Occidental y Oriental porque pues estaba la guerra mundial. Y pues tuvieron que huir. No es tan divertido, Martín. Oh, perdón, eso era triste. Pero bueno, tuvieron que huir. ¿Puedes poner música de luto? No, ya está producido este programa y pues está difícil. Pero bueno, tuvieron que huir a Canadá, emigraron a Canadá y pues por ahí empezó ya más adelante con su etapa de músico. Y pues empezó a hacer cosas como de blues, ¿no? Una banda que se llamaba Sparrow en 1964. Y bueno, ya después emigraron a California para hacer ya la banda Stephen Wolf, que sería una de las pioneras junto con Led Zeppelin y Black Sabbath del hard rock. Sí, es una de las pioneras, pero como bien dices, nadie ubica, ¿no? Bueno, más bien yo, como dije, nadie ubica a este brother que haya hecho esa rola. Más bien la gente ubica Born to be Wild, más no... Y yo no ubico otra rola también. Sí, de hecho es así como difícil, ¿no? Es como la rola, lo que mencionabas de... Ah, se me fue el nombre. Exacto, que también tienen un solo sencillo, pero realmente es una banda muy, muy buena que hay que escuchar bastante. Sí, exacto. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. ¿El tuyo, Martín? Es bajistabarato@gmail.com. Escuchen Evolución Conceptual. Y de hecho, escuchen todos los programas de la estación, que ya vamos a estar en vivo, hay exacto. Muchas promociones. Esta semana se estrenó un programa que se llama One Up, que es de tecnología y videojuegos, está muy bueno. La página de internet es www.rockandradio.tk. Nos vemos, Martín. Nos vemos, cuídate. Hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.